en franco aumento y nos han avisado que sí, puede bajar el viento sonda el día de hoy. Bueno, estamos otra vez en comunicación telefónica con nuestro corresponsal, el señor Ángel Basile, que está en la misma casa de gobierno. ¿Tocó el timbre ahí ya o todavía no? ¿Cómo le va? Buen día, compadre. Buen día. De nuevo. Estamos en la explanada de la Casa de Gobierno con la Asociación de Jubilados Docentes de Mendoza y ahora estamos con la compañera Cecilia Banco. ¿Cómo te va, Cecilia? Bueno, una protesta, una jornada de protesta de visibilización hoy. Hola, ¿cómo les va? Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Un saludo cariñoso a todos los miembros de La Mosquitera, los cuales quiero y conozco, porque soy parte también del programa Sala de Maestros que sale los sábados de 10 a 12. Así que un cariño muy especial a La Mosquitera. Bueno, nosotros estamos acá como representantes de la Asociación y Mutual de Educadores Provinciales Jubilados, una asociación que lleva más de 60 años en la provincia y se creó con el fin de la ayuda y la defensa del salario docente de los jubilados. Nosotros hoy nos venimos a expresar porque es el Día Provincial del Docente Jubilado. Entonces, por eso hemos usado este día como una manera de convocarnos, de juntarnos, de celebrar nuestro día, pero con la lucha. ¿Por qué? Porque los salarios docentes jubilados han quedado muy retrasados con la inflación. Entonces, nosotros venimos a decirle al gobierno provincial que cese de pagar en negro. Justamente ayer salen con un bono de 10.000 también, no remunerativo, no bonificable, lo que hace que no impacten las jubilaciones docentes. Así que bueno, venimos acá, nos vamos a juntar docentes de toda la provincia en un acto simbólico para llevarle un petitorio al gobernador, básicamente, con esta consigna, basta, cese de los aumentos en negro. Y otra situación también con respecto a un aumento salarial, que va a ser aquí a fin de año, pero eso en base a que por ley, se debe cobrar menos de 70.000 pesos, que es, por ejemplo, lo que se luchó en San Juan, los compañeros y compañeras trabajadoras de educación de San Juan, y que este gobierno venía negando o venía haciéndose el oso, ¿no? Que ahora ya no lo puede negar y que se tiene que hacer cargo. Y en base a eso hacer el aumento, en base a esos 70.000. Nosotros, como es de público conocimiento, Mendoza está en el número 22, abajo, abajo, abajo, ya nos caemos en los bajos salarios docentes. Imagínate que no llegamos ni a los 72, ni ahí, o sea, desconoce lo que es el piso salarial nacional, los aumentos, o sea, el básico docente. Mira, yo no sé si ayer hablaba con una chica recién recibida en una escuela sin zona y gana 38.000 pesos, muy lejos de eso. Yo vengo de una familia de docentes jubilados, yo soy jubilada, mi mamá es jubilada, y no cobra ni que 53.000 pesos. Eso después de haber trabajado 30 años en un jardincito, o sea, vos decís, a ver, de todas las formas que lo quieran disfrazar, los salarios docentes son bajos. Y lo de los jubilados más. Entonces nos encontramos en una situación bastante tremenda. Con la asociación hemos recorrido algunos departamentos y nos hemos encontrado con bonos de 20.000 pesos o de 13.000, porque al iniciar una acción frente al ANSES de reclamo de actualización salarial, queda como entrampado en un juicio que no le aumentan los haberes. Tengo una compañera jubilada de educación especial de Guaymallén que hoy cobra 38.000 pesos. Y frente a esa situación, de tanta injusticia que hay, salimos todos a defender todos los salarios docentes. Bueno, tremendo esto que está contando, y esto para darte pie a esto. 30 o 40, en algunos casos 40 años de trabajo y de aporte, para después cobrar menos de la mitad de lo que debería ser el salario básico, ¿no? Y eso tiene que, si alquila, yo no sé cómo hace, aparte de los remedios, y si tiene alguien a cargo, menos todavía. No, las situaciones que escuchamos son dramáticas, realmente dramáticas, porque hay una situación de vulnerabilidad y de no saber qué hacer, porque ¿en qué vas a trabajar? La asociación está conformada con gente de, no sé, algunas somos más jóvenes, pero hay gente de 60, 70 para arriba. La mayoría de las personas que conforman la Asociación de Educadores Jubilados tienen entre 75, 85, 90 años. Decime en qué pueden trabajar, de dónde pueden buscar algo. Los remedios ya sabemos que son carísimos, o sea que es un desastre total que te hace pagar todo, porque aunque digan que los jubilados no pagan, no es cierto, porque no conseguís ningún turno. Entonces, es difícil la situación. También nosotros acompañamos el reclamo que ha hecho SUTE y CETERA. CETERA ha hecho un reclamo de un aumento de emergencia que no se ha hecho, o sea, que nuestro reclamo es al gobierno provincial, pero también al nacional. No se hizo el aumento de emergencia para julio, no sabemos, dijeron que iban a anticipar el aumento de septiembre o no sé cuál, tampoco. La verdad es que nosotros estamos con una inflación de más del 30%, no sé cuánto nos lleva la inflación, porque cada semana perdemos los números con salarios súper desfasados y por abajo de la línea de la pobreza. Bueno, no sé si hay algo que se me está escapando, Ceci, porque están esperando y no quiero pisarle a la compañera de la Curión, que tengo acá al lado, el espacio. No sé si una cosa más que vos quieras decir, si no te agradecemos y con esto cerramos. No, agradecerles, por supuesto, a La Mosquitera y a los demás medios que nos han acompañado, que este no es un reclamo, a ver, masivo. Nosotros venimos a expresar lo que nos está pasando en el Día del Docente Jubilado y a la gente que está escuchando, que seguramente tiene algún familiar, alguien cercano, docente jubilado, estamos bajo la línea de la pobreza. Y la verdad que después de haber trabajado tantos años y de haber hecho tantas cosas, es indignante. Así que es... Bueno, muchas gracias. Gracias, Ángel. Muchas gracias a La Mosquitera. Bueno, Leandro. Sí, señor. Ahí escuchamos a Cecilia Banco.